Está cayendo nieve afuera, más o menos. Pero no importa. Y que pase la nieve. Y que pase la nieve. Vamos a seguir, por supuesto. ¡Ya! Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Este corazón, y que madruga donde quiera. Ay, ay, ay, ay, ay. Este corazón se derrite de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu pecera y hacer burbuja de amor por donde quiera. Y que en esta noche juntos tú y yo quedamos en un momento de amor. Eso. Canta corazón con un hambre imprescindible de ilusión. Sueña corazón y no te nombres de amargura. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Este corazón se derrite mi paciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quieras. Pasar la noche entera mojado en ti. En siluetas de amor bajo la luna, saciar esa locura, hoja de ti. Un mes, una noche para hundirnos hasta el fin, cara a cara y beso a beso, y vivir por siempre juntados. Sonar ese acordeón. Quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela mojada en ti. Esa locura mojada en ti. Y esto no es una disputa, yo no vine a provocar. Es que yo sé de sus engaños hace una edad y hoy la farsa al fin va a acabar. Yo no te pido que te vayas, con él vos te podés quedar. Yo sé que debe estar feliz pensando en quién ganó, pero quien ha ganado fui yo. Porque todo su amor tiene oculto una doble intención, y si casi sin rumor sos la única opción. Ya llegó la hora de la verdad, porque no estaré yo. Después no te vengas a quejar, la culpa no me vi. Ese objeto que no vale nada te estoy implicando. Su equipaje tirado en la calle que vaya buscando. Esta competición por amor ya me estaba matando. Ahora los tengo enfrente y yo te digo a vos: no vuelvas, no, haceme ese favor. Y él, infiel, y yo te quiero ver viviendo en un hotel. Hoy te estoy expulsando de mi corazón. Y ahí vas a ir ahí la quima sin callar. Nunca vas a cambiar. Gente de alta gracia, loco. Porque todos su amor tiene oculto una doble intención. Y si casi se rumora, sos la única opción. Ya llegó la hora de la verdad, porque no estaré yo. Después no te vengas a quejar, la culpa no me vía. Ese objeto que no vale nada, te estoy implicando. Su equipaje tirado en la puerta que vaya buscando. Esta competición por amor ya me estaba matando. Ahora los tengo enfrente y yo te digo a vos, no vuelvas, no, así me hice favor. Bien, infiel, y yo te quiero ver viviendo en un hotel. Hoy te estoy expulsando de mi corazón. Paga las consecuencias de esta traición. Bien, bien, bien, infiel. Nunca vas a cambiar. Yeah. Yes. ¡Qué arranque, Martita! Guardate algo para más tarde. Guarda algo aquí en el viejo candil. Bienvenidos a todos en esta linda, linda noche. Cuando quieras.